بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. Empiezo con el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Ciertamente, los creyentes triunfarán. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Esos que rezan con recogimiento, temiendo a Alá. والذين هم عن اللغو معرضون. Esos que se alejan de la banalidad y la falsedad. والذين هم للزكاة فاعلون. Esos que entregan el zakat. والذين هم لفروجهم حافظون. Esos que protegen sus partes íntimas de la inmoralidad. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Salvo con sus esposas y con las esclavas que poseen, pues no serán reprochados por ello. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Y quienes buscan tener relaciones íntimas con otras mujeres serán unos transgresores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Y también triunfarán quienes guarden lo que se les confía, así como sus compromisos. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Y realizan el salat con perseverancia a sus debidas horas. أولئك هم الوارثون. Esos que así actúan serán los herederos del paraíso. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quienes heredarán los jardines del Firdaus y allí vivirán eternamente. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Y ciertamente creamos al primer hombre de un extracto de barro. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Después hicimos que el hombre, la descendencia de Adán, proviniese de una pequeña cantidad de esperma, nutfa, que fijamos en un lugar seguro, el útero. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. A continuación, hicimos que se convirtiese en un coágulo, alqah, y el coágulo en una masa parecida a un trozo de carne masticada, mudgah. Y a partir de esta, creamos los huesos y los revestimos después de carne. Finalmente, insuflamos el alma y creamos así un nuevo ser. Bendito sea Alá, el Creador Supremo. Luego perecerán. Y el día de la resurrección volverán a la vida. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Y creamos sobre ustedes siete cielos superpuestos. Y no nos pasa inadvertido cuanto sucede en la creación. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Y hacemos que descienda lluvia del cielo en una cantidad determinada. Y la tierra la absorbe y la almacena. Y si quisiéramos, podríamos hacerla desaparecer. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Y hacemos que con ella broten para ustedes jardines de palmeras y viñedos que producen abundantes frutos de los que se alimentan. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Y también hacemos que crezca para ustedes un árbol, el olivo, que crece en el monte Sinaí y les proporciona una grasa que utilizan como condimento cuando comen. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y, en verdad, tienen un motivo de reflexión en el ganado. Les damos de beber de lo que hay en sus vientres, la leche. Les aporta muchos beneficios y comen de ellos. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Y tanto ellos, los animales, como las embarcaciones, les sirven de transporte. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: pueblo mío, adoren solo a Alá. No tiene ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. ¿Acaso no lo temerán? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Y los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron a quienes creían en él: no es más que un ser humano como ustedes que quiere dominarlos. Si Allah hubiese querido, había enviado ángeles en su lugar. Nunca oímos nada semejante a lo que él dice entre nuestros antecesores. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. No es más que un hombre que está loco. Sean pacientes y esperen por un tiempo hasta que muera. Entonces, Noé suplicó a Alá diciendo: Señor, ayúdame, pues me desmienten.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. El fuego les quemará los rostros y sus bocas aparecerán desfiguradas. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Se les dirá, ¿acaso no se les recitaban mis alegrías y ustedes la negaban? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Responderán, Señor, nuestras pasiones y nuestra maldad pudieron con nosotros y fuimos un pueblo extraviado. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Señor, sácanos del fuego y devuélvenos a la vida terrenal. Y si reincidimos en nuestros pecados y en nuestra incredulidad, entonces seremos realmente injustos. Allah les dirá, permanezcan en él humillados y no me hablen más. Un grupo de mis siervos decía en la vida terrenal, Señor, creemos, perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso. Mas ustedes, incrédulos, los tomaron como el centro de sus burlas hasta el punto de llegar a olvidar mi exhortación, y se reían de ellos. Hoy los he recompensado por su paciencia, haciendo que sean ellos los vencedores. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Allah les preguntará, ¿cuántos años vivieron en la tierra? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Dirán, vivimos un día o parte de él. Pregúntales a quienes llevan la cuenta. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Allah responderá, vivieron muy poco tiempo. Si hubieran sabido que vivirían tan poco, no habrían preferido la vida terrenal a la eterna. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ¿Acaso pensaron que los creamos sin ninguna finalidad y que no retornarían después a nosotros para ser juzgados? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Exaltado sea Allah, el verdadero soberano de todo. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él, el Señor del espléndido trono. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Y quien invoque a otras divinidades además de Allah sin prueba alguna tendrá que rendirle cuentas a su Señor. Ciertamente quienes rechazan la verdad no triunfarán. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Y di, oh Muhammad, Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres el más misericordioso.